vida, ya te burlaste de mí. Ahora te burlas de él y siempre serás así. Es que tu linda mirada y tu preciosa sonrisa no se comparan con nada, pues te sobran las caricias. Contigo me confundí con esa cara bonita, pero al final todo acaba. El destino nunca cambia. Piensa que tu linda cara no siempre te va a ayudar. Ya tienes perdida el alma, ya nunca podrás amar. Así así te conocí, por mí dejaste a un amigo, después me dejaste a mí, y siempre serás lo mismo. Así así te conocí, con el amigo piensas en él, con él pensarás en mí, y con aquel así así te conocí, por mí dejaste un amigo, después me dejaste a mí, y siempre serás lo mismo. Así así te conocí, con el amigo piensas en él, con él pensarás en mí, y con aquel no sé ni quién. Preciosa sonrisa, no se comparan con nada, y te sobran las caricias. Contigo me confundí con esa cara bonita, pero al final todo acaba. El destino nunca cambia. Piensa que tu linda cara no siempre te va a ayudar. Ya tienes perdida el alma, ya nunca podrás amar. No te conformas con nada, ya te burlaste de mí, ahora te burlas de él, y siempre serás así. Así así te conocí, por mí dejaste un amigo, después me dejaste a mí, y siempre serás lo mismo. Así así te conocí, con el amigo piensas en él, con él pensarás en mí, y con aquel no sé ni quién. Así así te conocí, por mí dejaste un amigo, después me dejaste a mí, y siempre serás lo mismo. Así así te conocí.